ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Sí, que sí, que estás en Contrabanda FM, que estás en el comienzo de una nueva edición muy marchosa de sinaudiencia.com todos los miércoles por la tarde, entre las 8 y las 9 y media, en ese horario, digamos, de prime time en el que nos pegamos con los talk shows de la televisión, con los telediarios y con todo lo que haga falta. Esta tarde, dando comienzo al programa, la entrega de Sin Audiencia número 697, con un tema especialito, tan especial que es un poco, hay un poco de leyenda detrás de este tema, porque no deja de ser la versión que Run DMC hicieron del tema de Ray Parker Jr. para la segunda parte de Cazafantasmas en el año 89, pero es una versión remix electro que no aparece en la película y que sí aparece pues en alguna edición en vinilo de alguna, de algún país, de algún sitio en el que se publicó pues este tema, que pues digamos que en su versión original, la que sale en la película Cazafantasmas 2, pues es más breakbeat, más un ritmo, digamos, de hip hop estándar, ¿no? Dicha esta, este pequeño comentario sobre la intro musical, voy a pasar a presentar a toda la tropa que tengo hoy aquí de contertulios en el estudio 1 de Contrabanda FM. Ya sé que soy muy feo, no me saquéis por la tele a la vez que hablo por la radio. Pero bueno, empezando por el micro 4, David, a.k.a. Dubrock. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, por aquí de nuevo. En el micro 3 tengo pues a un gañán que estaba haciendo el robot, el Breaking Dance, hace un momento, que es mi compañero Agus. Buenas tardes. Y en el micro 2, que lo ha cambiado por el 1 porque es el que tenemos con el filtro malo, pues es tenemos a un personaje ilustre, a uno, podemos decir, de uno de los papás, padres putativos de este proyecto, de este podcast, de este programa de radio llamado sinaudiencia.com, que no es otro que el señor Juan Carlos Cordero. Buenas tardes, caballero. Cordero de Dios, para servirle a usted. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que lo sepas. Y de parte de la red, ¿eh? Ya ves, ya ves. Pero no solo tenemos aquí, digamos, a este cuarteto, contando al burro que habla por el micro de control, que es el Hum, sino que, como a Jordi lo tenemos de vacaciones en Cancún, pues no se nos ha ocurrido nada mejor que intentar pues conectar telefónicamente con él, pues por si acaso tiene algo que decir por ahí a través de las líneas telefónicas desde el otro lado del mundo. Jordi, ¿nos escuchas? ¿Te llega el retorno desde esta parte de Europa? No, parece que no le llega. En fin, vamos a intentarlo otra vez. Jordi. Ahora sí que me llega el retorno. Vale, vale. Es que esto de estar haciendo una conexión vía satélite con otro continente a veces es muy complicado. Te digo que te pongo en antecedentes, acabo de saludar aquí a toda la tropa, no sé si nos has escuchado. Por sonido ambiente te he escuchado, sí, no te preocupes, tengo buen oído. Y nada, bueno, estoy en el Cancún del norte de Barcelona, en Canet de Mar, que es más cercano. Ahí. Ahí. Sí, ya he escuchado que estáis concurridos, ¿eh? Sí, la verdad es que no pensábamos... Yo me pensaba hacer un programa aquí a cara perro con el Agus sin ninguna otra mediación, pero se nos ha jodido el plan, tío. Bueno, ante todo, un saludo a vosotros, pero un saludo también a Juan Carlos y un abrazo gordo. Y también un saludo a David. Gracias. No sé si me escuchan ellos. Sí, te están escuchando. Bueno, David te escucha porque ha agarrado un casco que funciona, pero Juan Carlos está un poco ahí, digamos, pendiente del... Ahora sí te oigo, Jordi. Muy buenas. Buenas, buenas. Pues nada, al menos habéis pillado que ha refrescado un poquillo, lo cual está muy bien para de cara a que aguantaréis mejor el calor de este agosto en el estudio, ¿no? Bueno, ya sabes que cuanta más gente, más calor también, ¿eh? Que me refiero que también hacemos como de estuficas biológicas cada uno que estamos aquí. Pues yo, para no robaros programa y no estar aquí con el teléfono colgado y tal, quiero comentar cuatro cosillas que comentaste para este arranque de programa, que supongo que habéis arrancado con algún tema de la nueva versión de Ghostbusters, ¿no? Bueno, la verdad es que como la nueva versión de Ghostbusters a mí me parece realmente mala, he traído un tema un poco friki de la segunda parte del año 89, para joder, más que nada. Está muy bien, ese vale, es el vale. Espíritu. Bueno, pero sí, la vamos a comentar, la Cazafantasmas 2016, pero ya adelanto que con comparativa con la de 1984, vaya año. Bueno, está bien, yo creo que la comparativa puede ser jugosa. Sí, y aparte pues creo que Agus y David se han visto alguna película de supervillanos de DC, creo que me han dicho antes de entrar al estudio, y Juan Carlos, pues no sé qué se trae entre manos, que todavía no hemos hablado mucho con él desde que ha llegado. Ya veremos. Bueno, yo supongo que Escuadrón Suicida, la verdad es que las expectativas con tanta crítica estaban bajas, pero la gente que ha ido a verla, al menos por el libro, ha dicho que siendo regulera, bueno, está entretenida. Entonces, bueno, le da el aprobado, o incluso el bien, o sea que... ¿Será entretenida como los reyes, como dioses de Egipto o qué? O... No lo sé. No sabemos. Lo sé. Ahí lo dejamos. Entonces, bueno, como tenemos la opinión de David y de Agus, pues ya veremos. Sí, esperamos salir de dudas en eso. La vertiente sin audiencera. Muy luego, bien. Bueno, aparte de todo lo que se ha cocinado en el libro de visitas, me ha congratulado que a última hora Hallenbeck, Francisco, nos ha escrito, y además nos ha escrito a colación de un tema que planteé la semana pasada. Uh-huh. Dice, información para Maese Jordi, el rey de vacaciones en el norte de Barcelona, of course. Ayer tuve un ataque de nostalgia televisiva antediluviana y me puse a ver el episodio 1.1 de Star Trek, la serie original, titulado The Mantrap. Sinopsis, la nave Enterprise llega a un planeta para una visita de rutina a sus dos únicos habitantes, una pareja de científicos, cuya mujer fue un antiguo amor del Dr. Bones. Pero lo que se van a encontrar también es el último ser de una especie extraterrestre que tiene la cualidad de adoptar la forma humana que más le interesa a partir de los pensamientos de cada humano que se pone a su alcance. Brutal. Y que necesita, para su subsistencia, entre paréntesis, un doble de tambores, la sal. La sal que obtiene de varios tripulantes de la citada nave interestelar. ¿Os acordáis del capítulo que comenté yo? Sí, ese, sí, es sí. El que tú, ese es el que tú querías ver, Jordi, el que tú querías correcto. Recordar. O sea, tú fíjate que yo casi no me he visto capítulos de Star Trek, y me vi el capítulo 1 de la temporada 1 de la serie original. Sin haber querido, además. Pues, bueno, es el que más recuerdo, pero mira, pues dice que empieza supliendo a la doctora, bueno, explica un poco, y mira, misterio resuelto por Francisco, en que en el ataque de nostalgia empezó la serie por el principio, y mira, se encontró con este The Mantrap, que era el susodicho capítulo. Chicha, pues bueno, premio para Hallenbeck por su actividad detectivesca. Ya es curioso que Jordi viera el primero del primero... Jordi ha visto me cosas que los demás no hemos visto nunca. No lo digo por el tiempo, sino que recordara el primero del primero. Como si, igual Jordi lo viste y dijiste, esta es una mierda, ya no veo más. ¿O qué? No, yo creo que vi algunos más. De todas formas, piensa que era la época que en televisión teníamos dos canales, la 1 y la 2. No había mucho que escoger y entonces supongo que, bueno, aunque en algunas series se saltaban capítulos, las series solían empezar por el capítulo 1, ya fuera Kung Fu, ya fuera... Star Trek, ya fuera Espacio 1999, entonces pues de alguna manera cuando empezaban las series, pues el primer capítulo te lo solías tragar, sí o sí, yo supongo que es lo que pasó. Seguro. Y de alguna manera pues me dejó cierto pozo. El segundo tema que quería entrar es que no tuve elección y me fui a ver Mascotas, al menos me libré de Zipi Zape. Sin remedio, ¿no? Bueno, entonces los estudios Illumination Studios, si no me equivoco, que son los estudios de Gru, mi villano favorito, y los Minions, nos han traído estas mascotas que debo decir que a nivel de guión no es un ejercicio muy innovador, porque si cogemos Fibel y El Nuevo Mundo y cogemos Toy Story 3, pues tenemos prácticamente el guión de mascotas. El tema de qué hacen las mascotas cuando no están los dueños, pues también se ve todo prácticamente en el tráiler. Está explotado, pero no tan explotado, porque luego la historia tira por otros derroteros. Bueno. Sí que es verdad que han hecho varias referencias cinéfilas, algunas bastante curiosas porque no las cogerá todo el mundo, y la película está entretenida, pero bueno, está entretenida sin tampoco pasar a mayores, ¿eh? Vale, vale. Lo voy a dejar aquí porque nos quiero robar mucho tiempo. Oye, de mucha gente. Pero ¿los niños se lo pasan bien por lo menos o qué? Ellos se lo pasaron bien. Vale, y yo debo reconocer que un par o tres de carcajadas tuve. Yo tengo una pregunta, Jordi. Dime, dime. Dale. ¿Mascotas es el Toy Story cambiado juguetes por animales? Toy Story 3, pero es que además la 3. Si te recuerdas la 3, lo que pasa con un personaje, pues algo de este rollo también. Vale, vale. Es que, aunque tengo ganas de verla, era eso. Es que los trailers era como decir, pues si esto es Toy Story y han puesto animales en vez de juguetes. Sí, sí, sí, es que tiene mucho. Y además, a ver, tienen la mala hostia hasta que tienen los Minions, a veces, que son un poco cafres. Pues aquí también la tiene. Pero, y eso es lo que te hace que se te escape alguna carcajada. Ah, es lo que, bueno, es lo que vende tampoco ahora. Es para tirar, sí, tampoco es para tirar cohetes. Pero bueno, los niños lo pasan entretenido y yo, a ver, quiero decir que seguro que para ver si Pizarte, pues preferí ver esta. Y no me pasó lo que me pasó con el Tadeo Jones de los cojones, que me dormí, por muchas referencias cinéfilas y homenajes que quisiera hacer. Era insufrible. Y ya por último, una recomendación que es curiosa, que a lo mejor es muy localista, pero creo que es interesante destacar. Hay una cadena de televisión que se pilla solamente en Barcelona y provincia, creo, que es Barcelona TV, que está haciendo unos capítulos, digamos, de producción propia con imágenes documentales que se llama Crónicas de Barcelona. Pues han emitido un capítulo muy curioso, que se llama, dentro de Crónicas de Barcelona, La Sisena Flota. Para quien no sepa, bueno, se llama concretamente Els Mariners de la Sisena Flota. Traducido ya. Sería Los Marineros de la Sexta Flota. Sí. La Sexta Flota, que era la flota americana, a partir de los años 50 empezó a atracar en Barcelona. Ya. Y la gente, pues, que no tenga cierta edad, no sabe el impacto económico que eso supuso para la ciudad. Durante prácticamente 40 años, hasta los años casi 90, venían aquí los marineros y realmente el dinero que gastaban en la ciudad de Barcelona a todos los niveles era brutal. O sea, todo el Raval y el casco antiguo está lleno de locales que se llaman Texas, Dallas, el Hotel California. Todos estos nombres están puestos por la Sexta Flota. Y realmente, pues, este documental analiza desde cómo una prostituta que cobraba 10 céntimos de peseta a un local cobraba 5 pesetas a un marinero americano. Claro, ahora había que subir por... Bueno, 5 pesetas no, 5 dólares. El precio. 5 claro. Dólares, no, perdona, es que me he equivocado, son 5 pesetas, son 5 dólares. De... No, por 50 no, por no sé... Por 500. Es una burrada, sí, por 500. Y realmente todo funcionaba así. Y encima, bueno, pues te cuenta la influencia que tuvo para desarrollar todo el núcleo de Barcelona, como restaurantes como Los Caracoles en la calle Escudillers realmente hicieron esto de poner los pollos fuera porque los marineros solo querían entrar allí a comer pollo. Yeah. Como había bares que te cogían y los marineros traían unos burros, como unas cestas con forma de burro que no tenían lomo, y te cogían allí y te echaban dólares. Y entonces los camareros les iban trayendo cervezas, iban cogiendo del burro el precio de la cerveza hasta que se acababa el burro y ellos acababan la juerga. Pero claro, como no preguntaban precios ni nada, hubo camareros del Raval que se retiraron en 5 años. Hostia. Sí, sí, o sea, brutal. Luego las prostitutas también aprovechaban y les presentaban a sus hijos porque si había suerte y el soldado o marinero se encariñaba con el chico, durante toda su estancia en Barcelona se quedaban con esa prostituta y encima los chicos les compraban cosas, golosinas, chocolates y de todo. O sea, es un documental solo de media hora, muy curioso, está en catalán, obviamente, pero se puede encontrar en la web de TV a la carta. Y yo creo que es súper interesante porque nos narra la crónica de una Barcelona quizá desconocida, pero que me ha parecido muy curioso. Bueno, una joyita. Yo no quiero alargar el tema de los yanquis en España, pero te recuerdo, Jordi, que yo vengo de una ciudad con una base militar estadounidense hasta mediados de los 90 también, Zaragoza. Y allí la interacción no era tanta, ¿no? Estaban ahí como aislados ahí en su mundo, en su ciudad privada, y bajaban solo a la capital en contadas ocasiones. Me refiero que igual lo del puerto era algo más interactivo, más la actividad nocturna quizás era más atractiva que la actividad nocturna de Zaragoza, no lo sé, pero realmente en Zaragoza lo que se filtraba de, digamos, de la existencia de los yanquis en la base militar era a través de la gente local que trabajaba en empleos de servicios y del sector terciario dentro de la base. Entonces, claro, a veces tenías pues colegas de clase o amigos del barrio que habían conseguido un bote de mantequilla de cacahuete, que eso en los 80 era imposible de conseguir en Zaragoza, por ejemplo. Claro. ¿O algún disco? La música también, porque música. De hecho, y esto tiene un poco que ver con el tema con el que hemos empezado el programa, claro. En Zaragoza pegó tan pronto y tan fuerte el hip hop porque en la base de los Yankees había una emisora de radio, mayoritariamente musical, y nos freían a música de la de allá, pero claro, la mayoría de la música de la de allá a finales de los 80, a principios de los 90, pues era hip hop. Entonces, claro, en Madrid, bueno, lo mismo, ahí, ¿no?, vamos absorbiendo todos, y Torrejón, obviamente, lo mismo. Parte de este documental también te explica cómo nacieron locales en la Plaza Real como el Jamburí, y cómo se cogió el gusto con músicas como el jazz o el soul. Uh-huh. Y precisamente es por la influencia, o sea, realmente aparte de la picaresca local para aprovecharse de estos americanos, todas las influencias, ellos iban a bares en los que había tocadiscos y ellos traían sus propios singles para pinchar, yeah, y pedían que se pincharan su música. O sea, es muy curioso, o sea, la interacción, te guste o no, el imperialismo yanqui, ¿eh? Yo no voy a entrar en eso. No, ahí no, pero, eso no lo discutimos. Correcto, entonces, lo que está claro es que es un documental muy curioso, como ejercicio histórico y como curiosidad, yo creo que es atractivo. Y que de hecho, creo que a día de hoy pues todavía, digamos, coletean algunas herencias de esa época. Y tanto. Seguro. Bueno, aparte de, bueno, estamos invadidos por el imperialismo yanqui, todo, bueno, en el cine, con lo que nos gusta, en las series, en la comida, o sea, realmente... Sí, no, pero a nivel de eso no nos podemos escapar. A nivel local, lo que dices tú... A nivel local, la herencia... De caracoles, jamborís y cosas... Claro. Tela. Sí, sí. Y algún Jordi, bueno, McDowell o alguna... Claro. Oye, que os dejo ya tranquilos, que ya me he cogido mi trozo pastel. Bueno, ya tienes tu merendola, sin audiencia, sí, ahí. Y a ver si puedo pillar en algún lado alguna wifi para seguir escuchando, si no ya pues me lo bajaré cuando esté colgado. Yo supongo que Agus lo colgará rápido, como es habitual en... Bueno, ya sabes que a veces es Flash y a veces es una tortuga ninja, depende de cómo le pillas la semana. Es una Flash Mob, pues, depende del gen mutante. Exacto. Oye, Jordi, pues gracias por estas aportaciones, y oye, que aunque estés de vacaciones nos puedes llamar más días si te apetece, o si no vas de excursión a ningún paraíso por ahí de esos que tienes por ahí cerca, ¿vale? El miércoles por la tarde. Con negra. Claro. Pues bueno, buen programa, un abrazo a todos y nada, la semana que viene a ver si puedo, aunque sea, llamar un ratillo. Venga. Gracias, Jordi. Hasta luego. Un abrazo. A ver, bajamos la pista del teléfono porque así se acoplan menos las cosas. Sí. Los volúmenes de las voces vuelven todas a su nivel normal y ahora sí que podemos empezar a cardar lana como es habitual en Sin Audiencia. Por favor, Juan. Un pequeño Carlos. Apunte mientras hablaba Jordi. Sí. Agus, aparte de escuchar atentamente todo lo que decía Jordi, yo me voy a bajar el documental este, clarísimamente. Para mí me encantan estas fricadas. Nos hemos puesto a emitir con el Periscope personal que tenemos. Sí. Tengo que decir, no se ha conectado a nadie, también hay que decirlo. ha sido muy patético. Pero, no sabía. No hemos avisado. Va a conectar para vernos la cara. Para vernos la cara. Pues también es verdad. Pero bueno, no perdemos la esperanza y quizá lo hagamos así más seguido, lo anunciemos previamente, porque si no, no se va a conectar ni el Tato. O quizás hacia el final del programa. O quizás. Y nada, que igual lo incorporamos y todo, ¿no? Ya veremos. Jordi no es muy favorable. No, lo sé. No es muy dado a estas cosas. No es muy dado, ¿no? Ya veremos. Pero he flipado cómo le ha pillado el punto al Twitter y a todo, ¿eh? Jordi sí, está... No, no. Es, a ver, es una pasada. Está en fire, pero le cuesta el paso. Entre comillas, es más que nada porque no ha habido más remedio. ¿Sí? Vale. ¿Era eso o nada? Sí, me temo que iba por ahí un poco la cosa. Pues venga, vamos a darle caña. Bueno, pues que ya que Jordi nos ha ayudado, aparte de con la sexta flota, con un poco el libro de visitas, ¿no? Nos ha descargado un poco de trabajo, porque de hecho ni Agus ni yo, como corresponsables de titulares del programa, pues lo habíamos traído preparado, pero también es una costumbre que tenemos en verano, cuando Jordi se va de vacaciones, que hacemos el programa como creemos conveniente, y bueno, pues nuestra conveniencia consiste en no hablar del libro de visitas, al menos en su contenido, pero creo que Agus sí que tenemos algo que decir del libro de visitas antes de entrar con contenidos sí. De esos de películas que tenemos. Antes de entrar con el libro de visitas, querría aprovechar la ocasión para felicitar a nuestro becario particular. Esta semana hemos tenido a un individuo trabajando tras las sombras. Bueno. Duramente, en serio. La semana que tenía un poco así más ligera de faena, el tío se ha atado la manta a la cabeza y ha empezado a trabajar como un animal. Bueno, desvélanos esta incógnita. Hemos tenido a Sote, a nuestro sinaudiencero Sote, estimado sinaudiencero Sote. Lo hemos tenido trabajando en una versión 2.0. Bueno, esto ya queda muy viejo, ya lo del 2.0, pero bueno. 2.5. Yo diría 2.5. En una versión 2016 del libro de visitas. Que la gente no se confunda, seguirá teniendo ese diseño tan entrañable y tan carismático, pero... Al final solo va a ser lo que va a quedar del libro de visitas original, ¿no? Pues no, la estética. La estética va a ser la misma, pero todo lo que está detrás se renueva, ¿de acuerdo? Tenemos un libro de visitas con paginación, podremos ir a las diferentes páginas del libro de visitas, con lo que no nos pasa como ahora, que tenemos que ir dándole clic y al final se nos acaba yendo a la que se refresca la pantalla o lo que sea. Tenemos buscador. Podremos buscar. Eso sí que es bonito. No me lo puedo creer. ¿Dónde está ese post en el que Cola Blanca habló del culo de las viejas? Pues pondremos Cola Blanca, culo viejas y aparecerán. Y saldrán un montón de comentarios. Sí, y aparecerán. Y además la gracia está en que, aparte de que se nos listarán los mensajes donde hayamos buscado, podremos clicar y nos mandará el punto temporal ese en el que se comentó eso. Con lo que podremos ver los mensajes anteriores, los posteriores, podremos todas estas cosas. Podremos viajar en el tiempo. Una pregunta un poco técnica. ¿Cada mensaje? ¿Tengo que entender que cada mensaje puede tener su propia URL? No, o sea, aparte de que salgan todos listados, no. Porque como hay un buscador, por eso lo digo. Sencillamente lo que ha hecho nuestro amigo Sote es que nos manda el punto en el que estaba ese mensaje, pero no llegan a tener cada uno su URL. Siempre la URL es la misma. No. Que ya sería ya, sí. Imagínate, sería la hostia. Para eso ya era más complicado, ya sería de raíz. Pero bueno, nos permitirá el libro de visitas. Eso sí, la gente tendrá que registrarse. Lo siento mucho, compañeros. Pero yo creo que os digo, es, se lo puede permitir. No, muy sencillo. Usuario, correo, contraseña. Quien quiera la URL y ya está. Y con eso a marchar. Venga. Nos quitamos de encima el captcha. La gente ya no tendrá que ir descubriendo qué mensajito hay en esa imagen para poder subir y cuando un post. Se refresca la pantalla pierdes el mensaje. Exacto. O sea, y después... Se podrán poner apóstrofes, comillas, lo que nos dé la gana. No se va a colgar el libro de visitas con símbolos. Podremos subir imágenes, podremos subir vídeos. O sea, realmente la gente lo va a gozar. Y la gente podrá editar sus mensajes. Oh. Si alguien sube un mensaje que esté mal... O sea, hay gestión botoncito. De usuario. O sea, muy básico. Bueno. El usuario podrá ver los mensajes que ha subido desde los orígenes. Tendrá un contador además... El contador será a partir del momento en el que se actualice el libro de visitas. Entiendo. Lo pondrá, has puesto 15 mensajes, 18, lo que sea, podrá ver sus mensajes y editar cualquiera de uno de sus mensajes o incluso eliminarlos. Muy bien. ¿Vale? Se conservan todos los mensajes, por eso. Esto de eliminar mensajes le quita un poco la gracia a lo que es un libro de visitas. A ver, sus propios mensajes te podrá editarlos. Le damos esta, yo creo que el derecho a quitar tus propios mensajes... Por si se te va la lengua en algún momento dado, que puedas hacer. Le quita la gracia a la solera, lo más que, ¿no? La solera de sí, de, pero es de que nos pasaba algunas veces que alguien ponía un link, lo ponía mal. ¡Me cago en la leche, el link este está mal! Y había que entrar al backend. Exacto, sí. Entonces la gente se podrá gestionar sus propios mensajes. Nada, muy básico, ¿eh? Realmente sigue el mismo diseño, sigue todo igual... tendremos la opción de ver la URL si alguien quiere poner la URL, pues por ejemplo, estos que tenemos algún bloguero y tal, pues que podemos acceder, algún carnívoro o lo que sea, podemos acceder a la web. Y las direcciones de correo electrónico solo están accesibles para usuarios registrados. O sea, que la gente que no tenga miedo, que ponga la dirección de correo para poder, primero, para poder recibir la confirmación que el usuario está activo, y después que no va a tener ni mensajes ni cosas raras, solo usuarios registrados y seamos poquitos. Solo les enviaremos un poco la publicidad que hemos contratado con la empresa esta. Tampoco. Algo los datos que hemos vendido a Facebook. Y todo esto nada, ¿no? Promociones inmobiliarias en Barcelona. Además veréis que para que el libro de visita siga limpio, todo lo que son links externos, vídeos y fotos y tal, no se verán directamente, sino que saldrá un mensajito de clic para ver la imagen. Entonces tenemos todo igualmente texto, pero cuando alguien quiera, clicará la imagen, entonces se le desplegará. Pues menudo faenón que se ha pegado. Se ha pegado un faenón en una semana, sí. Te lo digo en serio, se ha pegado un montón de horas y lo felicitaba, aparte por el trabajo hecho, porque hoy es su cumpleaños. Hoy, además miércoles. Hoy, miércoles, que se ha estado trabajando, ha estado tres horas, como mínimo tres horas trabajando en el libro de visitas. Así que pido a los sinaudienceros de APRO que aprovechen y todavía que está abierto el libro de visitas, que pongan ahí, le feliciten y le den un poco de ánimos a este campeón. Felicidades, Sote. Exacto. Por cierto, ¿esta maravilla tiene fecha de estreno? El viernes será el momento en el que el libro de visitas seguramente estará caído en algún momento, que será cuando será la actualización definitiva. Y nada, y decir a los sinaudienceros que si alguien tiene que hacerse alguna web o quiere revisar el tema seguridad o lo que sea. Hombre, esto no me lo ha dicho Sote, pero lo digo yo. Que aparte de hacer webs, intranets, hacen también un poco de e-learning, tiendas y tal, también hacen auditorías de seguridad y estas cosas. La web de la empresa de nuestro amigo Sote es minimol.com. Minimol. Minimol.com, y ahí pues si necesitan alguna cosilla, pues que le escriban. Yo tomo nota. Yo también, porque igual les pido trabajo en algún momento. Yo al revés. Yo, si puedo, les doy trabajo. Cuando aprenda a programar. Pues estaré encantado, ¿eh? Hombre, yo lo único que tengo que decir, primero, felicitarles, ¿vale? Porque. Joder, Juan Carlos, o sea. Y digo felicitarles porque primero porque lo han hecho, pero es que seguro que ha sido más de uno, lo típico, ¿eh? Dudas, no intentos, sé qué. No. Intentos. Además, Agus también está por ahí. Está haciendo corrección de bugs, encontrando fallos. Juan Carlos, que a ti que se te ocurrió poner el libro de visitas, creo recordar, sí. En la primera web de Sin Audiencia. En el año, estamos hablando del año 2001. Pues, son 15 años. Ahora, digamos, tenemos un libro de visitas. Yo es que por eso te meto un poco de caña con el tema de la estética, porque al final no acaba siendo un libro de visitas más allá de la apariencia del libro de visitas que tiene, porque es algo ya, es un robot gigante, hemos, ¿no? Hemos hecho un mini híbrido entre foro, pero siendo libro de visitas. O sea, hay un poco de registro, pero sigue siendo el libro de visitas. No hay nada, no hay. Ah, hemos añadido un botón citar. ¿Vale? Citar, para citar a. Exacto, citas si hay algún previas. Mensaje que está dos o tres páginas atrás, le das al botoncito citar, se te copia en el campo de mensaje y entonces escribes. Entonces saldrá tal persona dijo el texto y lo que escribimos nosotros. Muy foro, eso es y muy foro. Y clicando en el citar, nos iremos al punto temporal donde se citó eso. Y ahora viene la pregunta chunga: ¿va a hacer falta alguien una persona humana que modere este nuevo funcionamiento del libro? Es muy sencillo. Los usuarios que se den de alta, la activación es manual. Tanto Jordi como yo los vamos a activar manualmente. Yo no. Habrá una pregunta anti-robots, que ya verá quien se vaya a registrar cuál es la pregunta. Y nosotros comprobaremos los usuarios y tal, los activaremos. En un principio entendemos que los sinaudienceros son suficientemente responsables, pero si hubiese algún caso extremo, los administradores tenemos un botón de eliminar mensaje. Botón de autodestrucción. De autodestrucción. Y ya en casos hiper, hiper chungos, pero que esperamos no tener que llegar ahí, ¿vale? Hay una opción para eliminar a algún usuario. Pero ya te digo que eso es muy, muy exagerado y no creemos. Vamos, en 15 años que ha habido el libro de visitas no se ha tenido que usar eso. No creo que llegue a este momento. Este libro de visitas, ahora son batallas, sí. Comenzó como un libro en ASP, ¿vale? Y lo digo así ya como con vergüenza. Sí, sí, sí. Con una base de datos en Access, ¿vale? Bueno, que tiene narices. Que aguantó ahí mar y marea. Lo único bueno que tuvo es que pudimos sacar los datos, eso sí que hay que decirlo. Claro. Ahora ya la cosa está bien parida, ya está en su sitio, o sea que ya tiene digo, que durar, y, que dure. Y todo que dure. Manual, ¿eh? Todo tecleado por Sote. Todo cosido a mano. Decía, ay, es que en la paginación esto me interesaría que respondiera así. Un momento, al cabo de una hora. Ya lo tengo. Ay, pero es que cuando me logueo quiero poder ver mis mensajes. Me voy a ¡un mear! Momento! Agus es el típico cliente que en lugar de pasar todos los requerimientos, yo lo digo así en plan, todos los requerimientos, no, va on demanda. Y el pobre, y el pobre Sote, pero ahí, pim pam, es que además, pim pam. Además ha tenido que aguantar el... Bueno, si pones lo de mis mensajes, estos son dos líneas de código y seguro que copias. Típico seguro que, cliente. Seguro que lo cortas y lo pegas y lo tienes en un momento. Sote, ahí. Bueno, yo ahora sí que felicito a Sote, ya no solo por la programación, sino por haber aguantado. Por haber aguantado semejante elemento. Exacto, exacto. Bueno, y además que sabía de lo que hablaba, entonces más aún. Más, pues nada. Más calumnia. Además, cuando le decía lo de que para pegarse, lo decía para que doliera. ¿Sabes? Eso sí, sí. Esto es un momento, esto lo te queda. Si esto tú lo haces, si tú lo haces en un momento, chaval. Ángulo para aquí, barra inclinada. ¿Qué edad tiene? 35 tacos. Bueno, eso igual 37, quizás 37, no quiere 37. Que lo digas en antena, tío. Es que también vosotros sois... Es importante, ¿eh? Es importante. Bueno, depende. Está hecho un chaval, tiene 37 tacos. Bueno, la cuestión es que no le habéis preguntado si se puede decir su edad por antena. Y eso me parece feo. Que lo bueno, sepáis. Vale. Si os parece, ¿nos vamos a meter con películas o qué? Venga, o, va, ¿o sí. queréis seguir haciéndole la pelota a Sote? Yo te digo que tiene 37, sí, pero yo cuando he visto las fotos de Sote, yo en algún momento he pensado que tendría 27... O 25. A lo largo, como sumo, ¿eh? A lo largo y ancho, vale, de este mundo. Como sumo sacerdote. Vale, sí, vale. Metámonos ya en las películas. Sí, vamos, venga, sí. Es que os gusta hablar mucho. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, cuando, no, pero era importante. Como no escucháis los programas luego, luego claro. No os dais cuenta, bueno, de que os gusta hablar too mucho. Too long, don't read. O sea, para los que no se quieran liar, hay nuevo libro visitas. Este viernes, si ven que se conectan y no funciona, que no se estresen, que es por esto. Y que lo disfruten. Cualquier comentario, estamos abiertos a que encuentren cualquier fallo, lo que sea, lo comenten. Que no se preocupen, que Sote trabaja gratis, que yo no tengo que pagar nada. Es lo que iba a decir, tío. Ha sonado a que encima la gente se anime a pedir requerimientos. Amenazas de muerte. Requerimientos, no, no. Requerimientos. Carta de los Reyes, no. El libro se queda como está, que no. Está de puta madre. Sote, te empiezas de nosotros, ya, por favor. Ya te aviso. Requerimientos no habrá requerimientos. Tenemos muy claro que lo que hay activo incidencias, es... Incidencias. Si alguien encuentra algo que no funciona como debiera, vale, que lo comente y lo arreglaremos. No vale que el usuario... convierte un requerimiento en incidencia. Eso no exacto, vale. Exacto, ¿eh? No. Venga, bueno, adelante. Pues vamos a ello. Vamos con los estrenos, si os parece. Porque hay varios estrenos que podrían encajar en este programa que se habla de todo menos de estrenos. Sí. Pero estamos centrados hoy sobre todo en uno, en ese que tiene que ver con el comienzo musical, ¿no? Que hemos tenido. Los dos que no tienen que ver... con el comienzo musical, los voy a comentar muy rápidamente, porque más que nada es solamente una película supuestamente de terror, no sé si es de terror o no, o la han catalogado así de forma equívoca, que es una película argentina llamada Al final del túnel, dirigida por Rodrigo Grande, con Leonardo Sbaraglia, Clara Lago y unos cuantos intérpretes más. Y la otra es una película llamada Nerve, que está dirigida a pachas por Henry Joust y Ariel Schulman, y que es también supuestamente, pues esta es más de misterio, catalogada como misterio más que de terror, y que es otro de los estrenos que viene esta semana. Que sepáis que los dos directores de Nerve son codirectores, aparte de esta película Nerve, de las partes 3 y 4 de Paranormal Activity, ¿vale? Que lo sepáis para ir avisando por si las moscas. ¿Paranormal, ¿vale? O para anormal? Yo he dicho para anormal Activity. Vale, vale. ¿Vale? Pero entonces, ¿que la vemos o no? Pues tú verás. Te tengo que decir yo lo que tienes que hacer con tu vida. Sí, todavía lo has hecho. Tú mismo. Es el momento de que decidas tú, Juan Carlos. Venga, va. Y el tercer estreno, que es el que sí que le vamos a meter ahí el bisturí, al menos se lo voy a meter yo, y además hasta el garganchón, es la versión 2016 de Ghostbusters, Cazafantasmas, que tras una larga historia... Después de las películas de 1984 y de 1989, pues por fin ha cristalizado como un nuevo proyecto cinematográfico y que está dirigida por Paul Feig. Decir que también en vez de llamarla Cazafantasmas, la podían haber llamado Corre tan rápido como puedas y aléjate de ella, pero creo que hubiera sido un título demasiado largo y quizás la promoción de la película pues no hubiera venido muy bien. Este título. ¿Qué tenemos en esta Cazafantasmas 2016? Pues la verdad es que lo primero, que tengo muchas dudas para catalogar la película, ¿no? Porque es que estoy entre dos, digamos, dos categorías de baremo, sí. Y son los siguientes, ¿vale? O sea, el primer baremo es mierdecilla infecta de consistencia cercana a cero, y el otro baremo con el que tengo ahí mi debate interno es plastón putrefacto definitivamente líquido. Entonces, todo es muy, muy, muy... Todo es muy escatológico, sí, en esta... Pero... No. De hecho, he sustituido la mierdón por plastón, pero no te has dado cuenta en la segunda acepción. pero por intentar descargar la escatología de la cuestión, pero ya veo que no ha servido de nada. En fin, decir que Cazafantasmas 2016 debería ir a ese directamente a ese subgénero de películas. No, de películas que nunca debieron hacerse. ¿Vale? Hasta ese punto. Hasta ese punto. Es mi punto de vista. Es el del Hum y ya está. En ese subgénero yo ahí incluyo pues las pelis de Transformers, Pixels del año pasado. Me recuerda mucho a Pixels en su actitud gilipollas en general de esta versión de Cazafantasmas. Y además, tengo que decir que yo fui al pase de prensa, fui al cine, a los cines Texas, por cierto, que no sé si tienen que ver con la Sexta Flota, como decía Jordi o no, pero bueno, se llaman así. Y además yo iba sin ninguna puta expectativa, o sea, yo no esperaba nada de esta película. Iba completamente zen, en blanco, para recibir ahí pues lo que hiciera falta. Hostia, se pero, pero recibí una lluvia de digamos, de desilusiones y que vamos, que lo único que, la única sensación que me quedó al acabar la película es que los 116 minutos que había empleado de mi vida para ver esta película, pues que habían sido completamente tirados a la basura, ¿no? Mentira, mentira. Esos 116 minutos sirven para podernos prevenir al resto de sin audiencia. Ya, pero yo estoy pensando en mí egoístamente. Y yo me siento, digamos, que he malgastado mi tiempo. Te has sacrificado por un bien ya, común. Ya, y me sacrifico demasiadas veces. Que el día de mañana, bueno, cuando las generaciones futuras hablen de ti, recordarán estos momentos. Sí. Ya, vale. Yo, bueno, no, poca broma, yo la iba a ir a ver. Bueno, pero quizás quizás debes verla sin darles dinero. No. ¿Sabes? O sea, ¿me quieres decir que después de ver los trailers tenías ganas de verla? No, es que no he visto ni los trailers. Vale. Ahora vale. Se entiende. Bueno, o sea, pues era más que nada porque mi cuñado otro día vio el cartel y dice, pues me parece muy mal esta película, el tío todo indignado. Ya. Digo, ¿pero por qué, Jordi? ¿Qué pasa? Y tal. Dice, no, dice, es que pues no veo yo que tengan que hacer esta precuela y tal, una película seria como Cazafantasma. Claro, en ese momento me quedé loco. Digo, a ver, Jordi, vamos a ver. Cazafantasma seria no es. Pero el chaval era más jovencito, lo recuerda como le tiene más respeto, ¿no? Quizá ya. Que el resto. Pero me hizo pensar, dije, bueno, ya solo por el tiempo que tiene, ya tal. Y ya me quedé con la duda, digo, igual voy a ver. Quizás le dé una oportunidad. No, pero no. Bueno, no sé tú mismo, yo voy a seguir hablando un poco más de ella. Vale. Sí, adelante, adelante. Que quiero desarrollar esta, digamos, esta postura un poco extrema que he anunciado que ahora. Que no se diga que la estás criticando gratuitamente. No, para nada. No, de hecho, os voy a comentar cuatro cosas para que valoréis vosotros mismos sin haberla visto. Cuenta spoilers. No, si no hace falta. No hace falta, ¿verdad? No. Es un spoiler en sí mismo. Mira, a ver, la premisa de la versión 2016 es prácticamente la misma que la de la peli original del 84, pero con señoras de protagonistas en vez de con señores, ¿vale? Y con secretario en lugar de secretario. Es la gran diferencia. Bueno, eso son cosas accesorias a los señores y a las señoras. Muy bien. ¿Vale? Pero entonces, esta no es la razón por la que sea extremadamente mala. Simplemente esto es una cuestión de género circunstancial, ¿vale? Me voy a explicar por qué es tan mala. Sobre todo, pues porque el guión es malo a rabiar, ¿vale? Es muy previsible, los personajes o son cargantes o son estúpidos, no hay un personaje que tenga una tendencia equilibrada para compensar, los chistes son todos muy malos, o yo soy un tío muy rancio y no me hace gracia el humor yankee. También tiene un poco de esto, ¿eh? Bueno, es que con Pixels ya me pasó, entonces es que igual soy yo el que no acepta bien este tipo de subproductos. Pero bueno, la cuestión es que también, si nos metemos en las escenas de acción, son también bastante torpes, los efectos especiales no aportan nada en especial, han pasado 30 y pico años desde las otras películas y parece que están hechos de la misma forma prácticamente, ¿vale? O sea, no hemos avanzado, no nos hemos movido ni un milímetro en 32 años de la Cazafantasmas original a esta. ¿Y quieres decir que no está hecho adrede? Para mantener un poco el espíritu y los efectos. ¿Qué espíritu? Pues estamos en 2016. No sé. Pero yo qué sé, que siempre se dice, es que usan todo digital en vez de animatronics y entonces se pierde espíritu, no sé qué. Que no se trata de eso, se trata de tener una idea original y que tire para adelante. Y aquí no tira nada para adelante, tira para atrás, ¿vale? O sea, me voy con el reparto, ¿vale? Que aquí quizás vamos a desentrañar algún misterio más. No sé si habéis oído hablar que sale Chris Hemsworth en el reparto. Alias Thor. Sí. Alias Thor, aquí haciendo de secretario subnormal de las cuatro señoras titulares de la empresa Cazafantasmas, ¿vale? Pues decir que aquí el Chris Hemsworth está intentando un poco hacer comedia, pero está a su vez fracasando estrepitosamente. Posiblemente sea el peor papel de la carrera de Chris Hemsworth que he visto. No me creo eso. Más que Thor. Más que Agus, o sea, Thor es para Oscar comparado con lo que hace este hombre en esta película. Macho. No, o sea, poca broma con, y además es que hay algunas, está sobrevalorado. Calla, hay algunas escenas que es que es, son un insulto al, no a la inteligencia, un insulto a la inteligencia de una ameba. O sea, me refiero que, o sea, escenas estupidísimas, es que no sé a quién carajo le van a hacer gracia, ¿vale? Al zapata aquí. Pues no lo sé, yo creo que la Elsa debe estar cabreadísima con este papel de su novio. Pero bueno, pero vamos con el cuarteto prota, que es lo importante, ¿vale? Venga. Tenemos a Kristen Wiig, sosísima. Tenemos a Melissa McCarthy, extra plana. Estoy hablando de interpretación, ¿eh? Sí. Tenemos a Kate McKinnon batiendo récords de sobreactuación, que esta es la supuestamente... la Harold Ramis del cuarteto, la técnica, la que inventa los aparatos. Inaguantable, o sea, los momentos en los que mis piernas querían irse más rápido del cine eran cuando aparecía esta señora. Pero bueno, y además, o sea, todo muy cargante, todo muy enervante. No sé, me daba la sensación de que esto era capaz de cabrear incluso al osito de Mimosín, ¿vale? O sea, estamos hablando de como que lo han hecho a posta, lo de querer hacer daño, no sé, o lo de no ser graciosos, o lo de hacer una mierda empaquetada en un lazo, ¿vale? Decir que de todo el cuarteto protagonista, yo al menos salvo a la actriz afroamericana, a la negrata del cuarteto, a la Leslie Jones, porque en algún momento ella sí que me saca alguna sonrisilla en alguna de sus intervenciones y tal. Y la verdad es que yo, analizando fríamente la carrera de estas señoras cómicas, todas ellas además, y con larga carrera, pues no entiendo por qué aquí no acaban de funcionar, porque... todas ellas están bregadísimas en el Saturday Night Live, tienen mogollón de experiencia en sketches televisivos, me refiero que tenían todas las mimbres para poder hacer algo interesante. Entonces yo quiero pensar que es que el guionista o los co-guionistas, porque son un señor y una señora, el director y otra más, que han hecho pues lo que les ha salido del culo y ya está, hablando feo y mal, ¿vale? Del resto del reparto me refiero, el único que no desentona demasiado es el Charles Dance, que es como el rector de la universidad donde están investigando la Kristen Wiig y que se da cuenta de que trapichea con ideas un poco esotéricas y acaba echándola a la calle y acaban formando la empresa esta de cazafantasmas, ¿no? Pero él sale un par de escenas, 5 minutillos al principio, ¿vale? Luego tenemos por ahí a Landy García poniendo la mano para el cheque, ¿vale? Y ni siquiera los cameos que hay se salvan. O sea, sale Lossie Osborne, que no hace más que de sí mismo. Tenemos al Bill Murray metido con calzador en una escena bastante ridícula. Tenemos al Dan Aykroyd diciendo una frase solamente en un taxi. Tenemos a Sigourney Weaver bastante patillera, que es que mejor que no hubiera salido. Y luego, pues, Rick Moranis declinó aparecer en semejante tinglao, porque ya se retiró de la interpretación hace unos años. Y, bueno, yo supongo que el espíritu de Harold Ramis, pues, estará por ahí escojonándose en algún lugar de una dimensión paralela a esta y escribiendo, pues, con la punta del pie algún guión mínimamente mejor que esta bazofia que han hecho para Cazafantasmas 2016. Ahora, si os parece, voy a decir por qué pienso que no funciona la versión de 2016 al respecto de la de 1984, que de paso he revisado estos días para poder hablar con un poco más de propiedad, ¿vale? Porque yo tenía mis propios recuerdos del momento, yo vi la película... Intentando dejar la nostalgia de lado. Yo ya sabes que a mí la nostalgia me da ganas de vomitar. Intento ser siempre en ese aspecto bastante coherente, ¿vale? Correcto. No confundir nostalgia con experiencia personal, ¿vale? Pero a mí la nostalgia... Yo quiero películas de 2016 que me pongan bien y que me hagan pasar un rato muy entretenido. Y no tengo por qué mirar 30 y pico años atrás para buscar eso, ¿vale? Eso que quede claro. Creo que ya lo he dejado entender alguna que otra vez aquí, pero por si acaso ahí queda la puntualización. Decir que yo creo que el factor más importante de por qué no funciona esta versión de Cazafantasmas es porque la original es hija de su tiempo y esta no, ¿vale? Ahora es la de 2016 es un intento fracasado de, digamos, de emulación de imitación del resultado de la original, cuando quizás deberían haber buscado, con el concepto propio del universo Cazafantasmas, adaptarlo a una realidad 2016, ¿vale? O sea, y con esto quiero decir que en la película, por ejemplo, pues cuelgan vídeos en YouTube de sus actuaciones, pero luego salen escuchando psicofonías en magnetofones a bobina, que dices, pero, o sea, tírate de una puta vez de la nostalgia y vete realmente a la tecnología del año en el que estás haciendo la puta peli. Luego también, no sé, los cacharros, los cachivaches que llevan los cazafantasmas son calcados de los del año 84. O sea, han pasado 30 y pico años, repito. No hemos avanzado nada, ni siquiera en la fantasía, en el fantástico, en la imaginación, en la parapsicología, yo qué sé, tío. Me parece feo, ¿vale? A nivel técnico, a nivel tecnológico. ¿Quieres decir que si los hubiesen cambiado demasiado los fans? Pero es que si no, no tiene sentido hacer una nueva versión si no lo cambias. O al menos como lo veo yo. Porque ya está hecha una original, no sé. Y ahí va mi pregunta. Porque tú ya dices una nueva versión. Pero la nueva versión, ¿cómo la enfocarías? ¿Es más un remake? ¿O tiene un alguna reboot. Referencia a las originales? A ver, yo creo que ahí está parte del problema. La cuestión es que la película de Cazafantasmas 2016 es la, en esencia, la misma película que la del 84, pero en teoría actualizada al mundo de hoy. Y hecho con protagonistas femeninas en vez de con protagonistas masculinos. No hay mayor diferencia. O sea, el argumento es bastante calcado, tiene algunas diferencias, pasan algunas cosas distintas, pero si miras la estructura del guión, o sea, al menos lo que es la estructura en escenas y en capítulos, digamos, es la misma. No, tal cual. Te lo decía porque por los trailers y por lo que había leído, me daba siempre esa impresión. Es decir, que si hubiera sido una como una tercera parte o heredada. O un reboot, de verdad. Sí, hubiera sido. No, no una versión 2016. Que yo creo que se queda a medias, porque si hubiera sido una continuación, hay cosas que hubieran tenido lógicas, como por ejemplo la equipación o demás, aquello que dices, mira, continúa la historia, heredan lo que era la empresa. Claro. O sea, y puedes explicar según qué cosas. Claro, aquí todo empieza de cero otra vez. Claro, entonces dices, con 30 años de diferencia, ¿qué pasa? Que llegan a hacer el mismo tipo de equipo. Claro, no, y además te voy a decir una cosa, que siguiendo con esta comparativa de por qué no funciona esta y si funcionó la otra, a mí me parece que el cuarteto protagonista, independientemente que sean señoras o no, son muy mayores para hacer esta película. Me refiero que yo he estado dándole vueltas al asunto y realmente pues es que están un poco maduras estas señoras ya para ir persiguiendo fantasmas por ahí, ¿no? Y quizás si hubieran pensado en un... Yo esto lo he estado reflexionando estos días. En un reboot, por ejemplo, o una versión real 2016, pues con un equipo joven, con unas chicas, yo qué sé, estilo Chloe Moritz o Elle Fanning. Que te colara que han salido de la universidad ahora. Claro, o que están investigando, o que se encuentran algo en algún sitio y empiezan a tirar por una línea de investigación, o yo qué sé, mil cosas. Me refiero que eso le hubiera dado agilidad, le hubiera dado frescura, le hubiera puesto al concepto de, digamos, de la franquicia en situaciones nuevas y no simplemente un mero calco casi prácticamente igual. Pero yo creo que ahí está el otro error, al menos cuando vi el elenco, que es que da la sensación de que han buscado perfiles cómicos como los de hace 30 años, ya. Para mí con una gran diferencia, que los cómicos de hace 30 años, aun siendo también muchos del mundillo del Saturday Night Live. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso yo no lo he quitado méritos. Pero que no tiene nada que ver, méritos. Han pasado 30 años y el tipo ya. De cómico, porque la Kristen y la otra compañera... La Kristen Wiig y la Melissa. No se parecen, o sea, son cómicas en Saturday Night Live. Yo he visto sketch y tienen gracia, pero no tiene nada que ver con el Dan Aykroyd ni Bill Murray ni compañía, ni el tipo de cómico. Entonces, creo que también el error es ese. Es decir, han buscado perfiles 2016 de los de 1984, ya. pero funcionan igual. Pero no solo eso, sino que además no han seguido el juego de géneros que creo que tiene la original. Y me explico, ¿vale? O sea, en el Cazafantasmas original es una película, digamos, esencialmente cómica, pero tiene sus toques de misterio, sus toques de casi terror en algún momento, y eso aquí se ha perdido completamente. Aquí están intentando hacer la gracia continuamente sí, sí o sí, y realmente pues no acaba de haber esa ida y venida de la situación cómica a carajo, tenemos unos fantasmas ahí jodiendo la marrana detrás de la espalda. Esa primera escena en la librería... Claro, es que hay algunos momentos de la primera peli que están muy conseguidos. La escena de la librería, la En la segunda, el malo del cuadro. El malo del cuadro, que es muy chungo. Es muy Claro, que yo me acuerdo de pequeño verla y esa escena cuando el tío empieza a salir ahí en el, cuando lo están restaurando y demás, que decías, ostras. No, o en la primera, la misma Sigourney Weaver cuando está poseída. Claro. O el Rick Moranis, ¿no? Porque tiene su punto más cómico, pero cuando aparece... Esos perros que iban corriendo. Exacto, que quizás como efectos especiales a día de hoy, pues se ven bastante... de la época. Defectuosos, pero eran los que había en ese momento. Pero, a mí pero, me dieron miedo esos pero perros, dan su momento de inquietud. Me refiero a que la original tiene esas idas y venidas entre la comedia y el suspense barra terror, pero en esta nueva, olvídate. O sea, se enfrentan a miles de fantasmas como si se enfrentaran a Comecocos en el Pixels del año pasado. Entonces le tengo que dar la razón a mi cuñado cuando dice que es una falta de respeto a la antigua. No es que sea una falta de respeto, es que es una copia mala. Es una un producto comercial sin espíritu. Es una copia mala. Yo creo que desde que se inició el proyecto, que ya hubo mucha polémica, exacto, porque tampoco entraban en los planes Bill Murray y compañía, más que para... Están metidos con calzador. Yo además creo que fue una decepción muy grande para el fan, porque esperaban ver un Cazafantasmas 3 y vieron que se iba al garete y se convirtió en Cazafantasmas 3, a un reboot, y además ya no salía ninguno y tal. Y yo creo que fue como, bueno, sí, han encontrado la beta, que pueden sacar negocio, pero como no les va bien, pues es igual, lo van a sacar igual, aunque le den la vuelta a todos, ¿sabes? Mira, como... o sea, voy a decir un par de cosas más y ya, digamos, la dejo finiquitada en la tumba a esta Cazafantasmas de este infame 2016. O sea, lo que hablábamos de la transición entre géneros, o sea, en la original... Está todo reforzado por un musicón increíble del señor Elmer Bernstein, que flipas. O sea, yo que la he revisado estos días, en su momento cuando era ñajo y la vi en el cine, no me di cuenta que tenía tanta importancia el score, pero es que esa transición de situación cómica a situación chunga con la música está muy conseguida, ¿vale? Y aquí en la nueva, pues creo que tampoco eso se lo han mirado mucho. Más que nada porque no hay situación chunga a la que hacer una transición, ¿vale? Luego, el tema del guión. O sea, ya os he comentado antes que Dan Aykroyd y Harold Ramis firmaron el original. Aquí tenemos al propio director Paul Feig y a la guionista Katie Diplott, que le ha intentado dar un giro con los nuevos tiempos, pero me parece que se han pegado una estrellada... así como de contra el Everest, tal cual, ¿sabes? Luego tenemos la dirección, que os recuerdo que en la original teníamos al checoslovaco Ivan Reitman, que aunque el tío en el año 84 venía de hacer comedias gamberras y alguna cosilla de comedia terror, iba a acabar a finales de los 80 haciendo comedia pura y dura, rollo de la que hacía el Schwarzenegger y esas cosas, digamos que en el punto... en el que hizo Cazafantasmas estaba en un punto equilibrado. O sea, me estoy refiriendo a que el Ivan Reitman venía de hacer Los Incorregibles Albóndigas del Pelotón Chiflado. Entre medio hizo Cazafantasmas, luego vino, por ejemplo, Poli de Guardería, Junior, que ya fueron más mierdukis y tal, y más solo pura comedia. Pero me refiero que en ese año 84 el señor Reitman estaba en un punto, digamos, creativo equilibrado, ¿vale? En su carrera de dirección como productor ha hecho muchas más cosas, ¿no? Y luego, pues comparativamente, aquí tenemos al Paul Feig, que realmente lo más duro que ha hecho es esto que acaba de hacer. Porque es que antes había hecho Cuerpos Especiales o La Boda de mi Mejor Amiga. Que me refiero que... ¿A qué te metes? Yo qué sé, si no es lo tuyo. No sé, o igual quiere cambiar y este es el primer paso para cambiar hacia el género, pero... Perdona, pero mal lo veo porque creo que además económicamente la película yo le deseo lo peor del mundo, no por nada en especial, sino porque a mí no me ha entretenido y ya está. Y lo dejo ahí. Y yo lo que quería hacer ahora para cerrar un poco el caso Cazafantasmas 2016 es retrotraerme al año 84 y hablaros un poco de mi experiencia personal con la Cazafantasmas original, ¿vale? Venga. Porque tuvo... pues algún, no sé, a mí me cautivó la promoción que tuvo la película o la estética que tenía la película incluso antes de haberla visto, porque yo la primera vez que vi el icono del fantasma tachado con el signo de prohibido, o sea, no sé, fue como una especie de flechazo con ese icono y sé que estamos jugando con ese peligroso sentimiento nostálgico que hablabas antes, Agus, pero yo estoy hablando de una realidad, de lo que me pasó entonces, ¿no? Y la cosa es que yo esta película la llegué a ver con las mujeres de mi familia. O sea, yo cuando salió Cazafantasmas todavía iba a EGB y no me dejaban ir al cine solo, entonces solo podía ir al cine con mi madre o con mi padre. En este caso fui con mi hermana Miriam y con mi madre, con Marisa, ¿vale? La cuestión es que fuimos a un cine que se llamaba Arlequín, un cine que, como ha pasado en Barcelona, pues ha pasado a engrosar esa larga lista de cines desaparecidos en todas las ciudades de España. En Zaragoza tenemos una lista también muy larga, que desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 hubo un montón de cines que cerraron. Este Arlequín cerró en el año 87, o sea que fue casi 2 años como mucho después de ver yo allí Cazafantasmas. Entonces como que tiene un significado un poco especial para mí. Decir que, claro, mi madre, no sé qué, todavía tengo que hablar con ella porque no sé qué pensó de que nosotros, sus hijos, eligiéramos esta película para ir a verla al cine, porque claro, yo supongo que ella, con el rollo este de los fantasmas y el sueño húmedo del Dan Aykroyd con la fantasma que le desabrocha la bragueta y esas cosas, no sé mi madre qué pensó en ese momento, diciendo, pues este niño, ¿qué quiere ver en el cine, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nos llevó y nos lo pasamos pipa. La cuestión es que mi atracción hacia el icono de Cazafantasmas era tal que yo en aquel momento revisaba las revistas estas de programaciones de tele y de cine que había en el kiosco en su momento. ¿El TP? No, el TP, la tele indiscreta, la super pop, incluso todas las que podían llevar algún tipo de promoción de o tal, y no salían el puto logo de los Cazafantasmas por ningún lado. Entonces, ¿qué carajo hice? Pues porque dije, que esto yo tengo que ponérmelo en algún lado y además lo tengo que conseguir porque nadie lo tiene. Lo calcaste. No, en Zaragoza tenemos un periódico que se llama Heraldo de Aragón, que en los años 80 todavía era un periódico en el que un niño se podía envolver y parecer una momia. Era uno de estos que tenía hoja grande, no era como los de ahora, que casi doblaba el tamaño, ¿no? Ajá. Entonces, en la sección de espectáculos ponían muchas carátulas de las películas que estaban en los cines. Pero claro, era un periódico y estaba en blanco y negro. Pero lo que sí que tenía era eso, el tamaño, a mi favor. Entonces, encontré un día, pues en la sección de cartelera, el cartel de Cazafantasmas, y yo, ni gordo ni perezoso, me lo recorté, pero claro, era en blanco y negro. ¿Y qué hice? Pues cogí mi super rotulador carioca rojo y, como el fantasma era blanco, solo coloreé en lo que es el círculo de prohibido. Y yo también, muy rápido, cogí y me lo pegué con pegamento y medio y con celo al estuche. Claro que sí. Y me lo llevé a la escuela. Era el único de la clase que tenía el puto logo de Cazafantasmas en el estuche. Más chulo que un 8, ¿no? Más chulo que un 18. Esa es una. Y la otra tiene que ver un poco también con la música, porque yo en esa época ya escuchaba mucha radio, Fórmula, desafortunadamente, porque en aquel entonces no había mucha alternativa. Tocaba, en esa época. Pero estaba ya todo flipado pues, con la canción del Ray Parker Jr. Y de hecho, pues creo que es uno de los primeros singles en vinilo de 7 pulgadas de mi colección, comprado con mi propio dinero en 1984 y sin tener tocadiscos en ese momento. O sea, digamos que lo compré como una inversión de futuro, pero claro, imaginaos la portada del 7 pulgadas, que no lo he traído porque no está aquí, está en casa de mis padres en Zaragoza, es el puto fantasma tachao a tamaño de 7 pulgadas. O sea, era como ya no, casi orgásmico, por no decirlo de otra forma, ¿vale? Entonces, digamos que esas fueron un poco mis inputs, outputs con el entorno de Cazafantasmas, aparte de la película en sí misma. No sé si vosotros, ya que estáis aquí, tenéis algún tipo de experiencia con el visionado de Cazafantasmas, que no tenga que ser solamente relacionado con la película. Más que nada porque yo me estoy pegando aquí una chapa, necesito tomarme un trago de agua y voy a petar, voy a para petar. Para mí el visionado fue un visionario normal, no recuerdo nada en especial del cine ni nada. Lo que sí que recuerdo era en esa época las horas del patio en el colegio, que los chavales jugaban ¡no crucen los rayos! ¡No crucen los rayos! Yeah. Ese es el momento ahí que nos jugamos que puedes explotar. Que puedes explotar ahí. Sí, sí, sí. Íbamos cazándonos unos a otros mentalmente, ¿vale? Y metiéndolos en la trampilla. ¿Sabes? Si hacías así, tirabas la trampilla y pisabas y el otro desaparecía. Bueno, pero todo en nuestra mente, ¿eh? Pero sobre todo, hombre, ¡no crucen! Evidentemente. ¿Sabes? Y bueno, pues eso. Pues recuerdo esos momentos. Pero realmente el visionado, recuerdo un visionado que hice en casa de una amiga que me hizo ver la película en tiempo, o sea, en la película, la hora y media que dura la película, sí, de final a principio, porque está sin rebobinar. Dijo, no, dice, no la rebobinamos, que este vídeo permite, que este vídeo permite verla al revés, y la vemos al revés, que ya verás que es más divertido. Y vi Cazafantasmas de final a principio en tiempo real y escuchando eso. Eso te voy a decir, así. Porque con mute o sin mute. No, sin mute. Sin mute la mitad, es mentira. Sin mute la mitad, porque a la mitad de la película vino la madre y dijo, me estáis poniendo la cabeza algún bombo, yeah. Por favor, de poner el silencio. Y bajamos el volumen. Igual había algún mensaje, igual había alguna psicofonía, algún mensaje. Sí, posiblemente. Me pareció escuchar decir, acabarás haciendo radio o algo así. Claro. Pero bueno, no estoy muy seguro. Quizás fue una, no sé, un impulso. Una versión 2016. Yo la verdad es que en el cine ya vi directamente la 2 porque no me llevaron. La del 89. No tuve tu suerte, no me llevaron. Ya, yo no sé cómo la convencí a mi madre. Pero lo que pasa es que recuerdo que sí que me conformaba con ver el videoclip. ¿Vale? Ya. O estos cortes que hacían, que era una especie de tráiler videoclip con la banda sonora y tal, no sé, que yo me encantaba, o sea, me volvía loco cuando eso se paraba, pasaba un poco como la de como el thriller de Michael Jackson, sí, un poco, sí, sí, ¿vale? Sí. Y bueno, se separaba el mundo, tenías que ver eso. Sí, tenías que ver eso y bueno, es que yo recuerdo ponerme, no sé, con mi madre no me ponía de acuerdo en nada y creo que era de las pocas cosas que era, hostia, ahora sí, todos nos callamos y vemos esto, ¿vale? Vamos a ver Ray Parker Jr. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la acabé viendo en VHS, yeah. Pero bueno. Que me hice socio, o sea, yo de cinco hermanos que somos, soy el cuarto, son los Dalton, ¿vale? El más pequeño. ¿Y qué pasa? Que me tuve que hacer yo socio para conseguir películas, entre ellas Los Cazafantasmas. Porque tus hermanos no pillaban más que de otro no tipo sé, de películas. No sé si se veían capaces de hacerse socio de un videoclub, parecía una cosa como muy compleja. Hombre, y había que dar el nombre. Perdona, y había que llevar un recibo del agua de gas. Que yo me fui a mi madre y le dije, mamá, dame un recibo, pum, tal. Señor de la... Además me acuerdo, en la calle San Lázaro del Raval, un videoclub muy pequeñito que montaron ahí. Y nada, pues ahí. Y ahí bien, lo vimos. Yo mis recuerdos son por mala memoria, no porque sea más joven que el resto. Ajá. Ya de las veces y veces que se habrá visto en televisión española, visionándolo una y otra vez. Y el recuerdo es ese, de verla y siempre no cansarte. Es decir, es que la echaban y es de esas películas que dices, ostras, Cazafantasmas. Es que es entretenida. O sea, y la 1 y la 2. Se le pueden buscar fallos, pero es entretenida. Pero que ahora la ves y es de esas películas que dices, ostras, es que me sigue entreteniendo. Y ves a Dan Aykroyd, Bill Murray y compañía. Y dices, es que me siguen gustando. Y la segunda igual. Que dices, es que no me cansaría de verla. Y eso verla. Que la segunda ha tenido una acogida más irregular, ¿eh? Pero... Sí, pero lo que pasa con la segunda, que yo también la estuve viendo anoche, por cierto, ya aviso. Lo que le pasa es que al final se les va la olla. O sea, la película está muy bien hasta que van a entrar en el museo, pero cuando entran en el museo, cuando ya sabéis lo que pasa, lo que tienen que hacer para entrar al museo, ¿eh? No quiero chafar el final de Cazafantasmas 2. Pero yo creo que se les va un poco la castaña al Aykroyd y al Ramis y optan por una opción que vale, que igual en el momento, pues por el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas les pareció cojonudo, pero me parece que no fue muy acertado. O sea, la película hasta los últimos 20 minutos funciona de puta madre, pero luego... A mí de la segunda, aparte de la escena esta del cuadro que he comentado antes, la parte que se meten en las cloacas, sí. Que descubren el río de mocos. El moco rosa. Solo pensar, yo me acuerdo que cuando siempre que la veía pensaba, wow, una ciudad escondida, que a mí me gusta esto de los túneles abandonados. Sí, sí, sí. Y demás. Es muy templo maldito. Exacto, la Cazafantasmas 2. Wow, ¿sabes? Que también podían haber tirado más por esa banda de decir. Pero eso es que la daban una y otra vez y es de esas películas que dices, madre mía, ahora cuando han hecho la versión nueva, pues te quedas con ese mal sabor de boca de saber que dices, no es una tercera parte, que a lo mejor en otras películas, ahora por ejemplo, bueno, aún le queda un tiempo. Van a hacer la otra nueva de Super Detective en Hollywood con el Eddie Murphy. Claro, son películas que dirás, vale, será una nueva, ambientada, pero claro, le decimos, si haces un remake o haces un reboot, tiene que estar muy bien hecho. Tienes que tener una idea bastante genial y si no, no te metas. Exacto. O sea, solo por hacerla o por sacar pasta así a primeras, pues bueno. No, pero con la... Tú la comparabas entre comillas con Pixels. Sí. Para mí la diferencia con Pixels, siendo que fuera de que tira por la banda de los videojuegos, con un poco de nostalgia y también con una temática un poco diferente, para mí, siendo que es mala, no la voy a defender. Es sosona, es muy sosona. Exacto, pero tiene al menos la innovación o originalidad, entre comillas, sí, de tocar un tema y meterse con algo que son los videojuegos, sí, y de ese modo... Al final acaban partido de un guión de cero. Exacto. No han partido de una idea. Bueno, previa. No han copiado nada del pasado, ya, la peli podría haber sido mucho mejor. Claro, entonces es eso, es decir, que esta, el problema es que parte de dos genialidades que tienes que estar a la altura, o si no, no te metas. Claro. Se le han cargado un poco las cosas como son. Tal cual, sí, sí, no sé. Lo que digo, han intentado hacer negocio, pero se les ha ido las manos y ya está. No, bueno, pero ahora siempre que se pilla, ¿eh? Hay una cosa que lo que sí que me sorprende a mí es que, por ejemplo, es el hecho de que, siendo que ha tenido muy mala crítica en muchos sitios, luego ahora entras en IMDb, ves que de críticas profesionales le dan un 6 y ya, la gente un 5,5 y dices... No entiendo nada. No lo entiendo. A ver, yo quiero pensar que hay gente que, digamos, quiere valorar más las cosas positivas que las negativas y que en algún momento, pues quizás, la gran cantidad de cameos que hay, la fidelidad a la historia original, que para mí me parece un lastre, pues haya quien quizás le pueda parecer que está bien hacer una copia en vez de hacer algo nuevo, o no sé. La verdad es que yo en el pase de prensa que estuve, la primera media hora había gente que se reía. Después ya no se reía nadie. No, yo también creo que tendrá que ver mucho con el factor del reparto, sobre todo en el mundo anglosajón o el americano, que al final allí son actrices barra cómicas, sobre todo, sí, muy reconocidas, claro, que salen en mil programas cómicas nocturnos. Por ejemplo, hago una mención que no sé si es en el de Jimmy Fallon o alguno de estos nocturnos de allí, hace bien poco, se puede buscar en YouTube, estaba todo el reparto de la nueva y lo que queda de la vieja, sí, con Ray Parker. Ajá. Cantando la canción de Ghostbusters en directo. Yeah. Pero entonces es eso, allí supongo que también el hecho de ser un reparto que es conocido mucho más que aquí la mayoría nos suenan de poco o nada, sí, o de lejos, y de alguna película de secundaria, hace mucho. Bueno, pues ahí queda. Yo creo que le hemos dedicado bastantes minutos porque... Nos hemos comido el programa casi. Yo, bueno, estoy asustado. Disculpa, bueno. Jordi me perdonará, pero él se ha comido con una historia de militares... un trocico. Un trocico. ya. No, pero bueno, conjunto. Yo os quiero preguntar ahora, o sea, ¿os veis capaces de condensar Escuadrón Suicida en lo que queda o lo dejamos para otro programa? Yo sí. O sea, yo entiendo que igual os gustaría... Es que también teníamos otras cosas y... No, bueno, a ver, yo os voy a contar un secreto. Es que, bueno, no os lo voy a contar. Vosotros seguir hablando y ya os diré yo cuándo podéis dejar de hablar. Bueno, y ya está. Escuadrón Suicida. Se ha hablado mucho de Escuadrón Suicida. Todo el mundo está que si no... Sí. Comparando, controversia. Comparando pues con Batman vs Superman, comparando con DC con Marvel. O sea, evidentemente es una película que pues... que al final lleva a la comparación, no puedes evitarlo porque están intentando hacer un universo parecido al que se está creando con Marvel. Ajá. ¿Vale? Están intentando pues hacer lo mismo con DC. Lo que pasa es que no encuentran el punto medio. Hablando muy así, muy por encima, el resumen, diría que es una película en la cual, a diferencia de con Batman vs Superman, me he divertido, ¿vale? Uh-huh. O sea, es una película que no se me ha hecho pesada, se me ha hecho amena y tal, mucha acción, pero está lejos de ser una película perfecta para mí. Vale. ¿Se podría considerar comedia o no? No. Vale. De hecho, ahí llegaremos. Vale. Mira, es una película... No me quiero adelantar. Hay una película en la que te choca muchísimo, ¿vale? Y yo ya lo sabía de antemano, porque ya ibas viendo el plan que se estaban llevando la productora con el director y tal. Pero es que además lo notas muchísimo en la película, que es una película que no sabe qué tono tomar. Es una película que en un principio quiere ser oscura, quiere ser una especie de Arkham, como el juego de Arkham o las, sí, películas de Batman así oscura y tal y cual, pero de golpe te empiezan con colorines, no, que si fucsias, verdes fosforitos y unas fichas... Hablas de la fotografía un poco. Sí, no. La fotografía y los carteles que la han puesto por la calle, sí, la estética, o sea, lo que dije que me parecía súper quillo, que es que no acaba de encontrar en la gracia a lo que están haciendo, pues al final te lo encuentras en la película. Te sale una escena súper oscura y de golpe te sale una ficha, ¿vale? La presentación, ¡pam! ¡Boomerang! Y las letras ahí como de cómic y colorines y pintura manchando y... Te iba a decir un poco eso, que LSD. En el cómic pasa un poco también. No, lo que pasa es que yo para mí, Peca, la vi con Agus, ya la había visto el día que salió, y la verdad es que para mí Peca, de lo que dice él, que no tiene un tono muy claro, no definido. Sabe si es... Por ejemplo, las de Nolan sí que tenían un tono muy, muy claro, las tres. El Batman vs Superman, dentro de lo que cabe. Sí, parando pero es que incluso los primeros carteles promocionales de Escuadrón Suicida eran sucios, eran duros, eran oscuros, eran... Y de golpe te sale el mismo logo con las letras así como partidas de Suicide y te lo ponen con pinturas, pintado, colorines, degradados y dices, pero ¿qué me están haciendo? ¿Sabes? Lo que pasa es que yo ahí es donde lo que iba a decir era que creo que el daño que le hace eso es que se quieren comparar o quieren hacer un Vengadores de DC y no es para nada lo mismo. Entonces, Vengadores, por ejemplo, no es una peli que tenga un tono oscuro. Es más, es colorido, aunque sí tenga mucha acción, pero es un visualmente es muy colorido. Colorido, pero comedido, a su vez. Sí, comedido, pero tienes muy claro el azul Capitán América. Sí, sí. Aquí tienes, primero que tienes, evidentemente, un reparto en el que no puedes hacer un Vengadores porque son todo personajes secundarios de DC. Sí. Y además supervillanos. Y supervillanos. Además, que por el público no son muy conocidos la mayoría, y aquí incluso en la otra parte del charco. Entonces, claro, yo creo que el problema de eso, de la película, es ese, que se quiere mover entre hacer un Vengadores, un universo de tipo Marvel, pero de DC, que no tienen muy claro, visto cómo les funcionó la de Batman vs Superman, qué tono ha de coger la película. Sí, y las sensaciones que se han querido también inspirar un poco con el con Deadpool, han dicho, mira, que esto así adulto, así con tacos y tal, ha funcionado, pero pues sí, métele. Sin llegar ni mucho no, menos. No. Y después, a mí uno de los fallos que me más importantes de la película, que me imagino que viene ya, que viene el cómic, ya viene fábrica de cómic, pero se supone que van a crear un grupo de supervillanos que son super metahumanos, te lo venden como metahumanos, ¿vale? Sí. Para luchar contra, y si Superman resulta que fuera malo, tendríamos que necesitar a alguien, y te meten un tío que escala edificios con un cable, sí, otro que tira boomerangs, uno, sí, que tiene puntería, ¿vale? Pero te meten a Harley Quinn que hace pegar con un bate, ¿sabes? Ya. Pero que no tienen ni super fuerza ni tienen nada. Sí, que tiene habilidad y física y poco más. El único, el del fuego y el cocodrilo, pero que el cocodrilo lo ves nadar, pero tampoco lo ves hacer nada, ¿sabes? Y tiene mala leche. Y te quedas y dices, ¿me estás vendiendo un grupo de super metahumanos y no sé qué? La bruja que también la lía parda. Pero, ¿qué dices? Pero si la mitad son matados, ¿no? ¿Sabes? No tienen ningún poder demasiado desarrollado. Son un poco Capitanes América, pero bueno, sin fuerza. Ni eso, porque no tienen fuerza. O sea, yeah, y están aguantando hostias de metahumanos que dices, a ver, la Harley Quinn, ¿cómo se levanta después de esta hostia? Si no deja de ser, sí, sabrá un poco de artes marciales y tal, pero que es una tía con un bate, ¿sabes? O sea, que es que... Y a mí no, estas no le han cosas, dado un tratamiento y a mí de estas cosas me sacan bastante, bueno, me sacan bastante de... Vamos a uno de los fallos para mí, el guión. El guión para mí tiene unos agujeros que te digo, me lo paso muy bien, pero a la que intentas rascar, nada, que rasca así un poquito así y enseguida te saltan todos los fallos. Pero yo creo que aquí, el problema es encajar, que esto, siempre que aumentas una de superhéroes, tienes que hacerlo comparativa con el mundo que existe ya en cómic, en papel. Sí. Y el problema para mí del Escuadrón Suicida es que no lo puedes encajar en un mundo cinematográfico donde está Batman, Superman, cuando en los cómics, fuera de que puedan salir o no, los cómics es como una segunda línea donde las historias del Escuadrón Suicida con los diferentes protagonistas son aparte, o sea, pocas veces se mezclan con grandes enemigos que digas wow. Pero entonces no me lo vendas que son unos personajes que coges para luchar contra metahumanos, véndemelo y dime que son personajes que coges para hacer misiones. Proyecto Hombre. Exacto. No, pero misiones que no puedan ser misiones encubiertas. Estas de falsa bandera. O sea, sí. Encubiertas, y que si los pillan o lo que sea, pues que puedan ser prescindibles. Prescindibles. Pero no me los vendas como que son los que van a luchar contra Superman si la lía parda. Lo que pasa es que sin desvelar el final, ni mucho menos, ya ves que en el mundo de DC esta película, fuera de que les hubiera funcionado bien, y creo que les funciona bastante bien, y ojo, es recomendable verla y entretenida. Ya se ve que DC la va a tener como... Ha estado ahí, pero para su Liga de la Justicia, que es lo que también deja pinceladas aquí, luego olvídate que saldrá Harley Quinn en la película del Joker, porque por eso sale el Joker en esta película, que esto sería... daría para otro programa entero y demás, pero es lo que decimos, es una peli que han intentado hacerla para su momento, aprovechar el tirón. Una idea sí que es original, porque en el sentido de que Marvel no tiene ese plantel o de superhéroes malos por el que pueda tirar para hacer algo así. Recuerdo. Lo tiene, pero no lo han usado todavía en el cine. Sí, no. Pero... Y recuerdo que Magneto de vez en cuando lo han usado y alguno más también lo han usado, sí, cuando se ha tenido que pero usar. Pero lo que pasa es que Magneto y los que han usado en Marvel son por sí solo ya son personajes hechos y derechos. Aquí es lo que decíamos. Fuera que en la película tenga más protagonismo el Harley Quinn y el señor Will Smith con su personaje de Deadshot, que los otros quedan un poco más de secundarios. No, quedan un poco más, no. La película son Harley Quinn y Deadshot, y los demás están haciendo el comparsa por detrás. Y, de hecho, es para mí uno de los fallos, que se centra demasiado en algunos personajes y los otros los deja vacíos. Y te quedas con la sensación de... Me podrías haber intentado tirar un poquitín más del hilo, haberme hecho empatizar un poco más con ellos, porque en el momento en el que están luchando con el enemigo final, me importa tres hostias lo que le pueda pasar a ninguno. Quizás son demasiados los Suicide Squad para profundizar. Ahí está el problema. Yo creo que es que el guión está mal planteado. Yeah. Primero, son demasiados. No se toman el tiempo necesario para presentarlos. Luego nos presentan una serie de flashbacks que no vienen a cuento, súper absurdos, súper estúpidos, que no me cuentan nada. Para justificar no, mierda. Pero es que hay algunos que no me cuentan nada. Hay uno en el que sale Harley Quinn tirándose a una piscina que se supone que es ácido, pero no es ácido. No, no leíste. Cuidado. No es tan baladí. Lo que pone, que se ve con las letras difusas, es cosméticos acme. Y es cuando coge su tono blanco de piel. Da igual. Porque si la ropa se deshace y hace unos colorines en la piscina que no tienen ninguna lógica porque no son ni los colores de la ropa. ¿Sabes? O sea, es... Bueno, son reacciones químicas. No, es decir, pero también sale un flashback en el cual se ve un Joker, que hay uno que le dice algo de joder, qué buena que está Harley Quinn. Y tampoco te queda muy claro qué es lo que pasa y por qué pasa y qué es lo que te quieren contar. Y que... El Joker no es el Joker. Bueno. O sea, es un tío emo con los dientes metálicos. El Joker no suelta un solo chiste en toda la película. ¿Vale? No hace de Joker en ningún momento. Yeah. Hace un tío súper chungo con el pelo verde, los dientes metálicos y que soy muy chungo y que soy retorcido. Pero no es el Joker. ¿Sabes? El Joker era el guasón. El Joker era un tío que te soltaba de golpe. ¿Por qué estás tan serio? Y para un Joker, ¿sabes?, de verdad necesitas un actor de verdad y no un... Bueno, pues no sé. La sensación que tengo es que los personajes están muy desdibujados. Uh-huh. Y que hay errores bastante serios en qué, hacia dónde quieren llevar la película y hacia qué es lo que nos quieren contar, pero, básicamente. Pero vuelvo a lo mismo y no quiero ser pesado, pero no, repite, yo creo que al final... comparando con lo que decíamos con los Vengadores, estamos en lo mismo. No creo que sean demasiados del Escuadrón Suicida. Creo que el problema está en el hecho de que son personajes no conocidos, con lo cual en una película de 2 horas, donde además tendría que ser como las de Zack Snyder, hacer un montaje del director luego con media hora o tres cuartos ya, es imposible que tú ves los Vengadores la primera vez y aunque te hagan intro de todos, que te la hacen, la mayoría, aunque sea aquí en España, te suenan, sabes algo de ellos. Aquí el problema está que en una peli de 2 horas, si presentas 6 personajes, 7, que te puede sonar uno, ¿qué vas a hacer? ¿Introducciones de 20 minutos de cada uno para que empatices? Por desgracia, no. Siento decirte que hace muy poquito se ha hecho y se hizo bien. Tú veías la película... Guardianes de la Galaxia. Qué gran película. Y te presenta a todos los personajes. Te presenta a todos los personajes en un ratito y además te da tiempo de explicar hasta una historia. Y la película la gozas como nadie. Sí. Vale. Y están todos equilibrados, todos tienen la misma fuerza dentro del guión, todos tienen la misma importancia. ¿Sabes? O sea, no me vengas que no da tiempo. No. Lo que pasa es que mal. Hombre, es difícil. Pero te digo. Claro, lo que pasa es que no es fácil. Y a este no le ha salido bien. Ayer no le ha salido. También te digo una cosa. Para mí tiene un pero. Y que también son malotes, ¿eh? Recuerdo que también son los malotes de... Pero para mí tiene un pero. Los Guardianes de la Galaxia ya la hicieron sabiendo que van a tener 2 o 3 películas. Con lo cual, se podían permitir el lujo de usar la primera totalmente introductoria. Pero introductoria y lucha... Tienen una batalla y tienen una historia aparte. Pero te he dicho, sin desvelar el final del Escuadrón Suicida, ya ves claro... que DC no ha hecho la película dando por hecho que hará 2-3 del Escuadrón Suicida. Que les funcionará y harán otra a lo mejor de aquí 2-3 años y donde dije Diego. Pero tú ya ves que tal como la empaquetan, has dicho aquí hacen una peli 2 horas, si funciona y nos sale bien, ya veremos, pero si no, es parte de la historia, seguiremos en la Liga de la Justicia... Y tira que te vas. Exacto. Yo 3 cositas muy rápidas. Primero, los Guardianes de la Galaxia, maravillosa. Totalmente de acuerdo. Totalmente, o sea, brutal. De hecho, es en los últimos tres meses la banda sonora que más he escuchado. Me encanta, obviamente, porque también tiene puntos así de los 80 y tal, pero es que es genial, ¿vale? Un apunte, no hay tanto. La del Escuadrón Suicida, la banda sonora, no la que está editada en CD, okay, la de la película, la salva en muchos momentos, porque tiene momentos musicales de introducción de personajes y de acción, que es en el cine... Me sigue jodiendo en el corazón que hayan usado la Queen, pero bueno... Bueno, es una versión, ¿no? Bueno, no es la original. Por lo menos la original. Luego, lo que decíamos de los personajes. Me defrauda mucho lo que acabáis de explicar. Se basa solamente en dos personajes, pero también, honestamente, tengo que decir que viendo el cartel ya apuntaba maneras. Y no, es una pena. Quizá la diferencia con Guardianes de la Galaxia es que eso no pasa, pero no pasa ni en el cartel, no pasa en la película, nada. Todo el mundo está equilibrado. Y en el cartel ya te están diciendo, ¿qué, Will? ¿Qué? ¿Esto es para ti? ¿Eh? Claro, pero es que además lo que tú dices del reparto de los Guardianes de la Galaxia, que fuera del que el personaje de cómic sea conocido... ¿Ves el plantel de actores? Es que, a ver, es que el árbol era Vin Diesel. Claro. O sea, aunque no... Y y el señor... Lo hacía mejor, ¿eh? Que Vin Diesel. Claro. Entonces, dices... Hasta el mapache tenía... Hasta el mapache era... Ahora no me sale el nombre del actor, pero sí, también sí. Es un pedazo de actor. Con lo cual, al final, fuera de que sean personajes más o menos conocidos... Claro, tú ves el cartel de Escuadrón Suicida, ves a la Margot Robbie y te suena porque ha salido en El Lobo de Wall Street. Ojo, y está que se sale en la película. Bradley Cooper. Y ves a Will Smith a la cara de Levine, que es la encantadora, la bruja, y que te puede sonar o no, porque es una modelo. Pero no mucho. No mucho, pero basta ya. O sea, el resto... No, ves el cartel y dices, pues vale. Y luego también, pues nada, comentar que seguramente habrá gente, a mí me hubiera pasado, no la he visto, pero que a lo mejor vas también por ver a un personaje, por ver a un Joker o por ver, no sé, ¿no? Porque también lo han caracterizado original, sí, bien, tal. Si y vas a ver el chasco y dices, pero. Si vas a ver el Joker, ya... suicídate. Por eso digo, no, además, claro, claro, claro. El problema, claro. El problema es que la vimos doblada. Y el doblaje que le hacen al Joker es un crimen ya de por sí. Yeah. Bueno, o sea, es que no se salva ni el doblaje. No, es que tú sabes el chaval que decía, pero esto es una fiesta. Es así, tío. Sí. Increíble, ¡chocolate! Increíble. Sí, sí, increíble, increíble. Voy a hacer una mención muy rápida sobre esto del Joker. El doblaje es muy malo, lo único malo de la película, muy, muy grave. Muy bien. Le he de decir que yo la he visto dos veces, y aunque las dos veces doblada, y he de decir que por los movimientos de la boca... y la dentadura metálica que lleva Jared Leto, me da a mí que la versión original, sin sonar esto es una fiesta, debe sonar muy parecido. O sea, que es que imposta una voz para intentar hacer el personaje y no debe quedar nada bien. Es el error del error, ¿no? Sí, que yo creo, porque el doblador de Jared Leto es el que dobla todas las películas en castellano, y la voz que usa normal encaja bastante bien. Se lo han puesto jodido. Entonces, ya te digo, yo creo que el doblador intenta imitar el mismo efecto que hace, y luego ya te digo, el personaje no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues ahí queda. Como nota final, decir que DC sigue intentándolo, no lo consigue. Tiene unos malos. Es una pena, ¿eh? Tiene unos malos. Ojo, que no. Ha dado un paso. Ha dado un paso. Perdona. Los malos de esta película. Bueno, son para llorar, pero. Son para llorar. Son de segunda. Son para llorar. Lo siento decir. Mucho. Sin entrar en spoilers, hay uno que solo hace que caminar y soltar un par de cositas por ahí, pero ya no tiene ni una frase. Creo que dice una palabra en toda la película, que la repite varias veces, es como Groot, ¿sabes? Bueno, o sea, es que no, o sea, realmente no entiendes ni por qué hacen eso, ni no consiguen tener un malo de identidad todavía. No lo consiguen, tío, no lo consiguen. Y decepciona. Te digo, la película muy bien, mucha acción, muy disparatada, muy así, muy tal. Pero DC no lo encuentra todavía la fórmula. Pero existen en el cómic, porque en la trilogía de Nolan hemos visto tres grandes villanos de la Copa. No, claro. O sea, la Batman de Nolan. De categoría shakespeariana, diría yo, que son los malos de la trilogía de Nolan. Ra's al Ghul, el Joker y el señor Bane. Que a mí cada uno por su idiosincrasia me parecen geniales. O el dos caras, sí. O sea, yo las de Nolan no tengo nada que decir, porque incluso los malos secundarios me molan un montón. No, obra todo, de macho, aquí es que todo es que, y todas las partes. En resumida, película que hay que ver porque es entretenida. No esperéis un Vengadores ni un Batman de Nolan. Es más potable que Batman vs Superman. Me gusta tu actitud. También es verdad que hace poco vi el montaje del nuevo extendido de Batman vs Superman. Ajá. que yo del cine salía asqueado, y con el montaje nuevo entiendes cosas y dices, ostras, ahora entiendo cosas que salían en la peli. Que recomiendo si lo podéis ver. Y, pero es un paso más de DC, se queda corto, aún tiene muchas cosas que conseguir, pero bueno, que le demos una oportunidad para su Liga de la Justicia, aunque me parece que... Que es lo que esperamos. Bueno, pues nos estamos pasando del tiempo. Vamos a decir adiós. Agus, un medio segundo, una idea. Si se queda algo en el tintero, por favor, no te cortes. No. A mí no me sirve que me hagan montajes del director. Yo cuando pago una entrada en un cine, claro, yo pago para ver una película. Bueno. No pago para ver una película y que luego a los seis meses me saquen otra película y tenga que volverla a ver. Exacto. El 40, el 78%, el 90% de la película para ver 10 minutos nuevos. No me sirve. Bueno, que yo lo he pasado genial. Me ha parecido muy grande haber reunido este elenco, además de forma accidental, en un programa de agosto de Sin Audiencia. Y nos marchamos porque estamos fuera de tiempo totalmente. Estamos aprovechándonos de que nuestros vecinos de programa están grabados y nos van a meter una paliza cuando vuelvan de vacaciones. Pero es lo que hay en Sin Audiencia y con eso vivimos y yo asumo la responsabilidad. Nos marchamos con un clip musical del Cazafantasmas de 1984. Juan Carlos me va a dar una aseveración ahora mismo. Nada, simplemente yo decir adiós, un besito a Miriam y a Elia, que han ido a ver Mascotas esta tarde mientras estaba por aquí. Mientras tú la estabas comentando con Jordi por teléfono. ¿Repetiremos? La semana que viene estoy fuera de Barcelona, estoy en Mallorca, pero la otra vuelvo. Bueno, lo dicho, el señor Elmer Bernstein, un tema que se llama Gozer, de la película Cazafantasmas del año 84, y ahora vais a poder comprobar, si no os acordáis, de lo que he comentado antes de el rollito de la música en las escenas, ¿vale? Venga. Valar Morghulis. Motherfuckers.